Donc, on verra la semaine prochaine sur le gros. Mais il m'a dit, on essaie de manger ça, on sert. Gracias. Es que tiene los originales los cuentos de Ríos. ¿De Pirras? Y otra cosa. Uno viene y va recordando. Te regresa un poquito. Bienvenido. Ya puedo pasar. Te lo pasaron. ¿Y por qué no lo promueven más? Sí, está en el metro, está en la televisión. ¿En la televisión no lo he visto? ¿No? No. ¿Viste? Sí, sí, no. Sí, como no. Sí, claro, claro que sí. Ayer vino, pero quiero hacer una entrevista con la ciudad de la televisión también. Lo que tiene que hacer. Oye, se refiere a. Yo me refería al folleta. Yo también es como. Pregúntame la misquita. Si vienen, con una que se registra, un folleto de taller. Si vienen varios, uno que se registra, uno pone la cantidad de cursos para utilizar una. Sí, ahora sí. Esa es la bitácora, los que no se ven mejor de aquel lado. La esmeralda. La esmeralda. Gracias. Sí.